Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer. Y bueno, por aquí estamos llenos de Alba Ciudad, de niños y pioneritos de este contraataque. Bueno, de nuestro comandante en jefe eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra desde otro paisaje, pero sigue. ¿Hola? Bueno, hola. Pero no se habla todavía. Bueno, y también a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moro. Sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos subordinamos a ella. Bueno, porque creemos en la construcción del poder popular, que es nada más y nada menos que, bueno, el hacer haciendo. Bueno, también les recordamos que nos pueden sintonizar a ver por medio de las redes sociales. También estamos en @contraataque963 en el Twitter, @contraataque963 en el cara del libro. También estamos contraataque pendiente y, por supuesto, nuestro dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ajá, bueno, eso es nada más y nada menos que nuestro dominio de pobre. Pero bueno, las emisoras hermanas que nos retransmiten, Gustavito, ahora sí, llegando aquí, todo estuvo un desastre. ¡Hola, qué hace! Está escandaloso el micrófono. No, pero ya no. Todo bien. ¿Qué pasó? Iván los quiso sorprender a todos, explotándoles los oídos. No lo ha presentado en el equipo de producción, así que date con calma. El equipo de producción de este programa está realizado, están incorporados, por supuesto, Inair Mansur y Rosa Michinox y este servidor Gustavo Villapol, quienes también hacemos la locución. Y por supuesto, en los controles del día de hoy hay una dupleta de oro. Y dupleta por todos los blancos. Así es. Dupleta guaricho y dupleta en los controles. En los controles, ¿verdad que sí? Guaricho por ahí. Bueno, guaricho se le dice, se traduzco para los caraqueños y caraqueñas y para la camarada que nos acompaña aquí de Guatemala. Guaricho dice se de niño o niña en la región oriental de Venezuela. Así le dicen a los niños y niñas los guarichos que andan por ahí. Parece que le dicen los guarichos. Bueno, les digo que en los controles del día de hoy hay una dupleta de oro, nada más y nada menos que Iván MacGregor del Clan MacGregor. Y el pana Puchi, DJ Puchi, quien nos puso la música el día de hoy. La montó para que el compañero que viene de Irlanda, inmortal, asuma la producción musical. Pero también estamos, bueno, un poco invadidos por aquellos ruidos que escucharon en la entrada del programa. Estamos con Sofía y con Juan Andrés, que nos acompañan en este contraataque. Chamo, yo estoy entrando, por favor. Iván no está poniendo Mario Bro, Puchi, a esta hora. Ya nos está botando aquí. Mira que estamos un poco, ¿cómo se llama? Adoctrinados ya con ese sonido de Mario Bros. Así es. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajitos de texto. Y también pueden hacerlo a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963, que yo lo digo, pero yo soy un repetilón. este programa. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña y con quién vamos a tener el gusto de, bueno, compartir este contraataque el día de hoy? Contraataque internacional. Tenemos una hermosa visita que viene desde Guatemala, pero que la vamos a decir después de que escuchemos un poco de música. Después de que vayamos a escuchar un poco de música, venimos con Guatemala y Venezuela se abrazan el día de hoy en este programa, el día de hoy, la patria grande. En este dando el contraataque el día de hoy. Ya venimos con más este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé. En una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Estamos aquí al aire por este contrata que la guerrilla mediática. En la casa. Estamos a punto de explotar aquí. No está muy explotado todo. ¿O son los audífonos, Hiroja? Puede ser que sean los audífonos. Ayúdame ahí, Iván, cuando tengas un chancecito, porque aquí no veo los audífonos. Ojalá, pero un rato ahorita lo acomodamos. Nos encontramos el día de hoy nada más y nada menos que con Laura Rojas. Ella viene del ala social del ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Así es. El sueño de Bolívar, el sueño de Hugo Chávez, el sueño de todos los que creemos en esta patria grande. Ella viene específicamente de Guatemala, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gustavo, pues aquí compartiendo con ustedes un ratito, compartiéndoles también aquí con toda la audiencia lo que vivimos en Guatemala, ¿no? Sí he tenido la oportunidad aquí de estar con varios camaradas y bueno, nos han recibido con toda la solidaridad bolivariana de siempre. Muchas gracias. Bueno, somos un solo hogar. Eso lo entendimos con Hugo Chávez. La juventud de este país en su gran mayoría, entendió que la patria latinoamericana y caribeña es un solo hogar y que algún día transitaremos libremente por todos nuestros países, sin más que nuestra identificación personal, sin más que quedándonos las manos como hermanos y hermanas de este continente. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Ese es el comandante Chávez, que siempre está activado aquí. El comandante Chávez siempre opina, él está caminando por ahí como camina el comunismo en la Europa del siglo XIX, según Marx, fantasma que camina. Así anda el comandante Chávez por aquí, un fantasma activo, hablando todos los días en este programa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y lo pueden hacer también a través del Twitter, arroba contraataque 963, arroba contraataque 963. Tenemos buenas noticias el día de hoy. Hiroja, que anda con los guarichos, está vuelta loca porque anda con esos guarichos por ahí con los niños y niñas de esta patria, los peores pioneritos. Sí, compadre. Uy, sí. Laura tiene un problema gravísimo, que es que ella entiende la mitad de lo que decimos. Ya entendí qué significa guaricho, por lo menos. Ya sabes lo que significa guaricho. Cuéntame, ¿de qué se trata esa ala del ALBA social en Guatemala? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función? ¿Qué está haciendo? Bueno, como ustedes saben, en Guatemala todavía no hay ALBA, pero sí trabajamos en la integración con Nicaragua y con El Salvador, que sí ya son países que están dentro del ALBA. Y la oficina del ALBA sale del esfuerzo ya de hace muchos años de apoyar a los pequeños productores, a los agricultores, porque Guatemala es un país agricultor, ¿verdad? Históricamente es una gran mayoría de la población es indígena y tú sabes que los pueblos indígenas tienen una relación totalmente estrecha con la tierra, ¿no? Bueno, iniciamos a integrarnos en la parte comercial de productos agrícolas y finalmente por medio de Nicaragua y de El Salvador empezamos a trabajar con algunos rubros, pero también con la parte de integración del pequeño productor, porque bueno, todavía se podría decir que en Guatemala se vive un feudo. Entonces, latifundio. Sí. Es más, se han puesto el G8, son 8 familias que así es, que gobiernan el país entero, ¿verdad? Que tienen muchísimas riquezas, incluso hay algunos que están dentro de la lista de la gente más rica del mundo y bueno, en contraste con una gran pobreza, entonces para ir más o menos tratando de incidir, digamos, de alguna forma en que los pequeños productores tengan mejor acceso, mejores posibilidades en los mercados, es que empezamos a trabajar en el ala social, a capacitar, a ayudar en proyectitos de desarrollo, sobre todo en seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque pues no puedes empezar a decirle a la gente que produzca, que se industrialice, etcétera, etcétera, si tienen el estómago vacío. Y bueno, desgraciadamente allá tenemos un 50% de la niñez con desnutrición crónica, así que tenemos que ir pasito a pasito, ¿no? Pero sí, el ALBA ha llegado hasta allá y hemos podido poco a poco llevar un trabajo con las comunidades y bueno, ahí vamos avanzando. ¿Pertenecen al Consejo de Movimientos Sociales del ALBA? ¿O para pertenecer hay que ser parte, los gobiernos tienen que ser parte? No, fíjate que no. Es interesante que se sepa políticamente la existencia del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA como una instancia de importancia. Sí, la articulación del Movimiento Social hacia el ALBA. Eso empezó hace 2 años en Sao Paulo. Entonces los países que estaban participando, digamos, las personas u organizaciones que estaban participando en el foro, fueron fundadores, por decirlo así. Y de ahí, pues este año se hizo el encuentro en Caracas, así que la gente se ha venido integrando poco a poco. O sea, quienes no tuvieron la oportunidad, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar y participar en estos foros, entonces, bueno, quienes no estuvieron ahí, pero poco a poco. También la integración en Guatemala tiene sus particularidades, ¿no? La integración de todo el movimiento social. Y ahorita se está caminando, tenemos que empezar como desde lo interno, ya después como para empezar a definir estrategias, ¿no? Ya de cómo trabajar políticas ya externas y relaciones, sobre todo pues, aquí con el ALBA en Latinoamérica, con todos los movimientos que se están creando más fuertemente aquí en el sur, ¿no? Buena pregunta, Laura. Cuéntanos un poco cuál es el trabajo que vienes haciendo tú que conecta el ALBA con Guatemala y Venezuela. ¿Cómo se refleja y cómo llegas acá a Venezuela? ¿Cuáles más o menos los planes que tienes ahorita? Sí, mira, bueno, la primera vez que yo estuve aquí en Venezuela vine a visitar los fundos, vine a visitar las experiencias más que todo en Yaracuy y en Lara, de cooperativas, de recuperación de tierras, digamos, de los latifundios. ¿Tú estás en Secosesola? ¿Perdón? ¿En la cooperativa Secose Sola, en el estado Lara, no? No, estuve en Tres Raíces. En Tres Raíces. Ajá, no te sabría decir el nombre. En varias experiencias también de producción de entomófagos también, digamos, como ya metiendo un poquito más la ciencia, uh-huh, la producción, uh-huh. Controladores de plagas, biológicos. Muy interesante. Más que todo siempre enfocado a la agricultura, ¿verdad? Porque yo me dedico a eso, al desarrollo sostenible y desarrollo endógeno. Entonces, bueno, como les decía, se abre la oficina del ALBA y se empieza a trabajar en el ala social, pues a partir de ayudar al pequeño productor. Y pues por ahí nos fuimos relacionando Nicaragua en El Salvador. Todavía nos falta mucho. Yo me he enfocado muchísimo en ir rompiendo, digamos, en algunas prácticas que hemos tenido. Porque son prácticas en las que hemos venido acostumbrándonos, pero podemos diversificarnos. Y es que las relaciones entre movimientos sociales y entre incluso partidos de izquierda a nivel latinoamericano se han visto solo como que a nivel de dirección. Y a veces nos hemos debilitado mucho porque no hay un acercamiento a nivel de bases. La gente que está en el territorio, que está al pie del cañón, que está, digamos, como viviendo y más en contacto con la lucha. Cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? Entonces yo sí me he enfocado mucho en eso, en tener acercamiento, intercambio. Porque a veces también cometemos el error de enfocarnos mucho en nuestras debilidades, en nuestras carencias, en nuestras necesidades, en la pobreza que existe, y no vemos primero las fortalezas que tenemos, como hacer un recuento de eso y hacer un intercambio entre los pequeños productores, ya sea de un país a otro. Si aquí tienen un proyecto, ponle, de acuicultura, bueno, pues ellos pueden venir y capacitar a otros compañeros que les pueden intercambiar su experiencia de turismo comunitario y así se van enriqueciendo. La gente tiene la capacidad de brindar, de dar algo al compañero, se crea ese lazo de solidaridad y también que se vaya independizando el crear relaciones e incluso proyectos y trueque y encuentros y cantidad de cosas de las bases del movimiento. Es alguna manera de delegar las relaciones entre movimientos y organizaciones en Latinoamérica hacia las bases. Entonces he estado trabajando en eso, yo creo que más que todo en eso se ha enfocado mi trabajo. Qué bueno, bien, muy, muy interesante. En Venezuela hay algunas experiencias también al respecto que seguramente las has venido conociendo, son experiencias también precisamente enfocadas al encuentro de las bases, al encuentro de esos sectores que son los que sostienen el proceso revolucionario y que esos son los estornudos de los guarichos. Eso que está sonando por ahí, estornudo de guaricho en plena base, en pleno movimiento social, están estornudando los guarichos aquí. En Guatemala le decimos patojo. ¿Cómo le dicen patojo? Patojos. Mira, patojo. Está estornudando patojo. Ven acá, agua. Cuéntame. Comandante riéndose. Mándale un saludo ahí a tu mami. Mándale un saludo ahí, pues, muchacho. No, no quiero hablar. Saludos, Vania. Tiene toda la tarde gritando con el micrófono apagado. Bueno, seguimos acá con Laura, desde la compañera de Guatemala, que viene también a trabajar con los compañeros del ALBA y que, bueno, tiene una experiencia, se podría decir, socioproductiva, ¿no? Sí, y sostenible. Sostenible, exactamente. Bueno, autosustentable, sostenible. Endógena. Ahorita, más o menos, ¿en qué te especializas tú dentro del ALBA? La ala específicamente en la parte agrícola. Sí, bueno, mira, es que eso está... se hace de todo. Se hace de todo porque tú no puedes estandarizar, digamos, un modelo de desarrollo. Hay cosas que sí se pueden estandarizar, se pueden sistematizar. Como la atender la seguridad alimentaria de una comunidad, eso sí, okay. Tú puedes generalizar, digamos, siempre dar capacitación en ese sentido, pero si la idea es de desarrollo endógeno, tú tienes que respetar y tienes que saber leer, tienes que tener un buen acercamiento, digamos, y lectura de cuál es la situación de la gente y realmente ser muy respetuoso, lo podríamos llamar... tener esa prudencia de las formas, a cómo sí, se abordan las comunidades. Con su cultura, en Guatemala tenemos 22 pueblos mayas, aparte del Xinca y el Garífuna, que es la mezcla de indígena con la gente que vino de África para el tiempo de la conquista. Entonces hay muchísima diversidad, muchísima riqueza, pero también cuesta mucho la comunicación, cada quien tiene sus formas de ver las cosas. Entonces sí, tú tienes que ir a ver, porque sabes, en Guatemala tenemos la cuestión de que todo el movimiento social desde la firma de la paz ha sido financiado por la cooperación internacional. Uh-huh. Y la cooperación internacional la mayoría de las veces es interviene, no sabe tener una coherencia con la cultura, digamos, en las formas de desarrollo. Entonces ellos vienen a decir lo que para ellos debería de ser un modelo de desarrollo. Típico. Y imponen, digamos, que la gente no puede participar en política, por ejemplo. Entonces eso nos quitó a grandes cuadros, digamos, a grandes líderes de la revolución, del movimiento revolucionario allá, en proyectos individuales. Entonces hay como que rescatar eso. Por eso realmente mi trabajo ha sido de todo un poco. Si trabajas con artesanos, pues con artesanos, si tienes que programar y planificar con ellos un modelo de desarrollo según sus necesidades. Claro. Si son campesinos, si lo que quieren es la pesca, si lo, en fin, ¿no? Buenísimo. Entonces, buenísimo. Aquí digamos que es bastante recibida, ¿no? Toda esa experiencia que se pueda. Nos acabas de comentar que estuviste en el estado Lara y que, bueno, imagino que también cruzaron algunas experiencias con también compañeros aquí en Venezuela que vienen llevando procesos parecidos. Y bueno, creo que eso es parte de la integración de los movimientos sociales y del ALBA. Ahí esperando que algún momento también Guatemala forme parte de esta gran organización. Sí, ah, ¿no? Vamos a... Laura, manda ahí un corte, que vamos a escuchar un poco de música y dale tú mismo. Manda un poco, manda música, que ya volvemos con este contraataque. Ok, vamos a ver si encontramos algo de Guatemala. Un reto para el DJ MacGregor ahí, que consiga una canción de Guatemala. Recuerden que nos pueden, mientras tanto, para ya darle un chancecito, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. ¿Ya la tienes, Iván? Bueno, esto es de velocidad. Nos vamos con la guerrilla mediática. Con Laura de Guatemala. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chipijac, según cuenta el Popol Vuh, y Sebalanque y Unapú vencieron a Cibalba. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que en Choatalún, alta y baja Verapaz, le quitó la vida al pueblo, mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó las luces en su porvenir. Porque Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en quiché y en español, el que cantará victoria en quiché y en español. Guatemala es corazón. El Quetzal es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la risa de los niños en el combate mismo. Guatemala es corazón. A los hombres del maíz que sangra, Usumacinta y Grijalva siempre darán de beber. Ser hermosa Guatemala, como antigua nación maya,

Después de haberse opuesto a la reelección de Juárez en 1871, encabezó una revuelta contra el gobierno de Lerdo de Tejada en 1876. Fracasó y se tuvo que marchar a los Estados Unidos, pero 6 meses más tarde estaba de regreso en México y listo para derrotar a las tropas gubernamentales. Electo presidente en 1877, ya no abandonó el poder sino en 1911, cuando la Revolución Mexicana lo obligó a exiliarse en Francia. Durante su largo mandato, don Porfirio solo entregó el gobierno, aunque no el mando, por los 4 años en que gobernó uno de sus hombres llamado Manuel González. Cualquier parecido con Juan Bautista Pérez es puramente casual. Suya es la célebre frase, «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». El general Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca en septiembre de 1830. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Enteraste? ¿Qué pasó? Pues salieron unas resoluciones que prohíben el ingreso de personas con armas a estadios, conciertos y discotecas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a proteger entonces? Esas medidas nos benefician a todos. Además, los organizadores de estos eventos deben garantizar nuestra seguridad e implementar mecanismos para controlar el acceso de las personas que están armadas. La Comisión Presidencial para el Desarme establece en las resoluciones cuáles son las medidas de seguridad que se pueden aplicar. Instalación de arco detector de metales. Implementación de detectores de metales manuales. Instalación de escáner de rayos X. Realización del cacheo manual personal. Instalación de circuito cerrado de cámaras. Instalación de circuito cerrado de sistema de grabación. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.be. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, aquí con la compañera directamente desde Guatemala en Venezuela, Laura Rojas. No aguanto más el escándalo de Panamá. ¿Ya no aguantas más el escándalo? ¿Qué escándalo? Ah, pero es que tú tienes un escándalo en tus audífonos. Porque nadie siente el escándalo, espero. ¿Cómo estás tú, Laura, ahora? ¿Mejor? Bien, bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Recordando la mensajería de texto del 0416... 0416-534-8710. Uh-huh. Y si, bueno, McGregor puede hacer algo en los controles. 0416-534-8710. Y también lo pueden escribir al @contraataque963. ¿Qué le pasó, Iván? ¿Se le pegó la computadora? ¿Se volvió loca? No importa, seguimos conversando aquí con nuestra amiga Laura. ¿Qué pasó? Yo no entiendo nada de las señas. Habla, mijo, que esto es Contraataque. Aquí no hay mucho rollo. Aquí no hay mucho enredo. Aquí en Contraataque puede hablar el operador, pueden hablar los guarichos, puede hablar todo el mundo. Los guarichos me están atacando. Me están atacando los guarichos. Hay problema en este momento. El operador de la radio está siendo atacado por unos guarichos. Se llama por favor a las autoridades, padres o representantes de esos guarichos, para que se controlen. ¿Qué pasa? Está el guaricho hablando ahí. Bueno, Laura, seguimos conversando. Ahí, en este momento está llegando la policía. Se va a llevar... Está llegando la logna, mejor, para no meternos en problemas. Está llegando la logna y va a conversar un rato con los guarichos para que no agredan al operador de la radio. Gracias. Vamos a irnos inmediatamente, Laura, a una sección que se llama Tostón de Arepa. Vamos a ir inmediatamente sin pensarlo y esta vez nos vamos a Guatemala, porque esto es un tostón que viene directamente desde Guatemala. Imagínense ustedes, un tostón de arepa de Guatemala. Se internacionalizaron nuestros tostones y nuestras arepas. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Hue! Desde el Facebook, Fundación contra el Terrorismo de Guatemala, una especie de voluntad popular desenfrenada que camina por Guatemala de exmilitares frustrados. Promulgan. Columna de Juan Carlos Sandoval, referente a las manifestaciones que organizan grupos de presión como medida ante el chantaje contra el gobierno. Por aquí la compañera Laura tiene una batalla contra la ley, contra la ley. La ley de servidumbre forzosa. De servidumbre forzosa. ¿Qué es eso? Eso es un tostón de arepa. Justamente, sí. Cuéntanos, Laura, ¿qué es la ley de servidumbre forzosa en Guatemala? Escuchen bien, ley de servidumbre forzosa. Ay, madre, explíquenos. Bueno, mira, ahorita esa ley, ahorita está como una iniciativa todavía. De hecho, sí ha aglutinado cantidad y realmente con una falta de visión tremenda desde el gobierno, ¿verdad? De cómo ellos mismos con sus acciones extremas, digamos, de represión hacia el pueblo, han logrado aglutinar cantidad de organizaciones. Esta iniciativa de ley está directamente hecha para una empresa transnacional colombiana de expansión de cableado de alta tensión. No sé si, pues, si habrán escuchado algo sobre el plan Puebla-Panamá, pero este cableado de alta tensión viene desde México y tenía entendido, según me habían hablado unos compañeros, pensaba llegar hasta aquí a Venezuela. ¿A qué lado esperamos? Mira, esto una tijera. Tremendo, porque bueno, entonces lo que dice la ley es que la gente ya no va a tener, digamos, como decisión. Sabes que tenemos en la Constitución el convenio 169 de la OIT, también ratificado por Guatemala, uh-huh. Y en los acuerdos de paz, leyes que protegen los territorios, la independencia de las municipalidades y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Tenemos un 80% aproximadamente de población indígena, aunque dicen que es menos, pero es más. ¿Y quién gobierna? Ahorita Otto Pérez Molina, el general Otto Pérez Molina, que está, bueno, señalado de crímenes de lesa humanidad, masacres, narcotráfico, todo lo que tú quieras. Y la Colonia Tovar, diríamos, aquí en Venezuela. Y esta Fundación contra el Terrorismo es de veteranos del ejército también, uh-huh. Todos protegiéndose ahorita. Le llaman contra el terrorismo porque quieren criminalizar a todo el movimiento social. El movimiento social, por supuesto, manifestándose en contra de este tipo de iniciativas de ley, como ahorita tenemos otra iniciativa de ley de telecomunicaciones, minería, aguas, contrato laboral por horas. Y bueno, esta ley, esta iniciativa de ley pretende forzar a la gente a que tiene que dar sus territorios para que esta empresa pueda tirar su cableado de alta tensión por donde sea que pase, no importa si hay siembra, no importa si hay casas. El impacto ambiental se lo pasan por el bolsillo. Justamente, bueno, y no solamente eso, cantidad de cosas, porque aparte esto está vinculado con cantidad de hidroeléctricas, está vinculado además con estas hidroeléctricas para producir cantidades de electricidad que no consumimos nosotros y directamente vinculadas con la explotación minera, tampoco avalada por los pueblos. Y con cuánto? Maquilas y cantidad de empresas, digamos, de la oligarquía o transnacionales. ¿Cuántas más o menos es el territorio que afecta a toda esta ley? Mira, aproximadamente, pues, ¿no? Por donde pasa el cableado de alta tensión, afecta a un kilómetro, digamos, son 500 metros de lado a lado por donde pasa el cableado de alta tensión, que trae serios, pues, problemas para la salud y también para la siembra y para el agua, si hay también... Claro. Algún río subterráneo, pues también lo afecta. Y además de eso, va a pasar, creo que son casi 900 kilómetros a lo largo de Guatemala, pasa por 79 municipios en total, atraviesa el país. Entonces, estamos hablando de una cantidad de familias tremenda, ¿no? Muchísimo. Laura, yo no entiendo de verdad, es un prototipo, no sé si lo fabrican en cajitas a todos, pero es que estoy viendo uno de los líderes de la derecha en Guatemala y tiene un parecido impresionante con Leopoldo López. Oh, ¿sé quién es Leopoldo López? No, no sé. Es un señor que en estos momentos está disfrutando de su partida de dominó en la cárcel de Ramo Verde. Ah, oh, ya sé quién es. Ya sabes quién es. ¡Sí, compadre! Pero, a ver, te lo voy a mostrar. Este señor es Leopoldo López, no, perdón. No, no, ese es el presidente de México, ¿no? Pero me refiero a los líderes, ajá, a los líderes latinoamericanos. Uh-huh. A los líderes latinoamericanos fabricados por la derecha. Uh-huh. Parece que lo hicieran en molde, mira el tipo. Ah, se parece. Idéntico. Vamos a intentar bajar una foto a nuestro contraataque. De verdad, lo vamos a montar en el Twitter porque el tipo es la fotocopia. Pero en este famoso Facebook hay cosas como esta. Ajá. La redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados. Se supone que es la clase más pudiente, que es la clase rica del país de Guatemala. Que no existen las clases sociales, no hay contradicciones de clase en la sociedad, sino de gente que está organizada y gente que está desorganizada. Gente que seguramente por floja, que esos son los argumentos de ellos. Y por pobre. Gente que seguramente por floja, no, es que son pobres por flojo. ¿Cuántas veces no lo dijeron aquí? Son pobres porque son flojos, no son organizados como nosotros. Entonces, esas perlitas son las que tienen en este Facebook. ¿Cómo que se llama? Fundación contra el Terrorismo. Así es. Ay, santo. Bueno, esta es una fundación que estuvo también haciendo una campaña fuertísima, mediática, digamos, de desinformación a la población sobre la situación aquí en Venezuela también. Okay. Pero bueno, igualmente la gente como que tomó conciencia de cómo estaba la situación aquí, ¿verdad? Todo el mundo decía, ¿por qué prestan tanta atención? Ya eso lo hemos venido viendo en repetidas ocasiones, situaciones que hay en el mundo donde le prestan atención tantísima a las cosas que pasan en un país que tiene cantidad de petróleo, ¿no? Los otros países... Mira esta perlita que está aquí, Laura. Léela tú misma que siguen los tostones. Esto que está aquí. Oh, tostón de arepa. Ok, esta es la organización Hijos de, bueno, como puedes ver ahí, son los hijos de desaparecidos en el tiempo de la guerra. Okay. Te recuerdo que Guatemala tuvo 250,000 asesinados, una cruenta guerra civil. Desaparecidos, sí. Y bueno, ahí se sigue la lucha, ¿no? No olvidamos y queremos justicia. Por eso se enjuició al... Pero viste cómo los llama la Fundación contra el Terrorismo, a los hijos de los desaparecidos. Mira, un minúsculo grupo de desaliñados que conforma la organización vividora Hijos. Esto es textual, esto es un terror. Realizó hoy una marcha por quienes ellos llaman víctimas del enfrentamiento armado. O sea, quienes ellos llaman. Yo podría ser ellos una desaliñada. Totalmente. No, que aquí siempre hemos sido unos desaliñados. Eso no hay ningún problema con eso. Pero ellos hablan de, y ponen entre comillas, recuperación de la memoria histórica. Qué falta de respeto. Sí. Qué falta de respeto. Mira, lo que pasa es que ahorita ellos tienen... Yo tuve un tío preso en Guatemala, por cierto. Preso y torturado en Guatemala. Ah, mire pues. Que fue uno de los venezolanos solidarios allá en Centroamérica, esos guerrilleros que se fueron de aquí allá a luchar. Y esto es una atrocidad. Este Facebook nunca lo había visto, pero creo que tenemos que... Nos acabas de dar un buen elemento para nuestros fuente tostones. Para el programa. Tostones Arepas Internacionales, cuéntanos. Ah, sí. Les puedo mandar más. Totalmente. Pero este es fabuloso. Sí. ¿Nos ibas a comentar? Ah, bueno, sí, ellos ahorita están haciendo una campaña, han movido, digamos, a la Fiscal General de la Nación, a cantidad de magistrados, ahorita han estado como reestructurando todo ese sistema, porque ellos están vinculados a muchísimos casos de lesa humanidad, y como se demostró, por lo menos se sentó el precedente cuando se sienta en el banquillo de los acusados a Efraín Ríos Montt, que fue el que se encargó, digamos, de hacer cantidad, un golpista, hizo masacres a diestra y siniestra por todo el país. Entonces ya se dieron cuenta que no son intocables, pero aparte eso es una cadena porque cae uno y cae el otro, claro. Y eso está vinculado, por supuesto, con cómplice. La gente de la oligarquía que financió incluso masacres por sus intereses territoriales, ¿no? Entonces ellos ahorita están desesperados porque salen del poder y pueden ser enjuiciados. Entonces empiezan a montar toda esta campaña internacional de criminalización al movimiento social, tocando puertas a los financistas, digamos, del movimiento social también, a los cooperantes, digamos, a nivel internacional, diciéndoles que están financiando terroristas y empezando a crear las condiciones para no irse tras las rejas, porque el movimiento social, eso es lo que está hablando, ¿no? La recuperación histórica, la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Sí, totalmente. Y los llaman vividores. Sí, no, bueno, eso ya tenemos nosotros una escuela vividores, aquí en Venezuela. No vamos a ir un corte, seguimos con Laura Rojas, directamente desde Guatemala, que nos acompaña en este contraataque internacional con la pana Laura. Ya regresamos. Que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:50 minutos de la tarde. Ya falta poco para darle material a este programa y por eso nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Así es, y aunque usted no lo cree, inmediatamente nos desplazamos en el mapa hacia Centroamérica. Y es que los especulandros se están expandiendo. De hecho, están expandidos hace mucho tiempo. Y en Guatemala también hay. Y para eso está con nosotros aquí la camarada y compañera Laura, quien nos va a contar quiénes son los especulandros en Guatemala. Los especulandros, mira ahí. Aquí seguimos en Centroamérica, no en toda Centroamérica, así mira, porque ha venido avanzando la cosa, queremos extenderla hasta Guatemala, porque ya sabes, bueno, que Nicaragua, que en El Salvador ahorita, el así comandante es, ¿eh? Sánchez Serén, en Costa Rica también, ¿no? Se ha ido avanzando, cambio, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, poquito a poco. En Panamá tampoco fue un cambio hacia la izquierda, pero por lo menos salió el Martinelli, que era un terrible corrupto y además, eso le pasó por andarse metiendo con Venezuela, es que el que se mete con la revolución pierde la elección. Bueno, mira tú el caso que yo creo que incluso radicalizó y terminó de convencer a la gente de Honduras, que vale la pena mencionar también. Uh-huh. Montan un partido en solamente un año y quedan como segunda fuerza rompiendo un bipartidismo histórico. Pero no solamente eso, sino que ellos sí ganaron. Sí ganaron las elecciones, claro, le robaron 420 mil votos nada más y nada menos. No, pero bueno, ahí vamos. Cuéntanos, los especulandros en Centroamérica, en Guatemala. Mira, esa es histórica, digamos, la oligarquía tradicional viene de familias que han monopolizado, digamos, toda la producción allá en algún momento cuando... ¿Cómo se llama el G8? ¿Tienen los nombres? Ajá, bueno, mira. Nombres del G8, eso es importantísimo, la gente hay que llamarla por su nombre. La familia del G8, bueno, estamos con los Bosch. Ajá, Bosch. La familia Novela. Novela, son toda una novela para robarse la tierra a la gente. Los Castillo, los Botrán, tienen los Pais. Tienen como cuatro Castillos. Ajá. Los Herrera, Umaña. Uh-huh. ¿Con quién vamos a seguir? A ver, que no estoy... Puro santico, puro niño de pecho. Esos todos son llegaron con los tres reyes magos y le trajeron los regalos al niño Jesús. Todito. Muchos de ascendencia alemana. Ah, caramba. Cuando ellos llegaron en algún momento allá y montaron, se acapararon las tierras, se adueñaron de la producción de café, que en Centroamérica, digamos, era como una de las principales producciones. La caña de azúcar, Guatemala es el cuarto productor del mundo de azúcar, y también acapararon todas las tierras, desplazaron a todas las poblaciones indígenas. Ahí están los Herrera Umaña, están los Botrán Molina, están, bueno. Puro santico. Ellos, están los Gutiérrez todos también. Todos a punto de ser canonizados. Sí, todos unos santitos. Bueno, ellos son los financistas, ¿no? Ahí es donde vienen cambiando ahorita las cosas, porque como te mencionaba, el gobierno actual es del ejército. Al ejército, después de la firma de la paz, se le quita el poder que tenía, les quitan el banco del ejército, les quitan todo, porque a la oligarquía ya no les servía tener... ese modelo... Ellos protegían los intereses de la oligarquía. Así es. Pero como ellos manejaban ya todo el movimiento de droga, digamos, del país, entonces ellos consiguieron, se mantuvieron... Como ven, puro santico. Financiados por el narcotráfico y se lograron instalar como un poder emergente, digamos, económico. Claro. Entonces ahora hay, digamos, como que negociaciones entre ellos, pero está instaladísimo también el narcotráfico ya dentro del gobierno. Pero sigue siendo este G8, digamos, la Cámara de Comercio, el CACIF, que son las mismas familias, entre ellos mismos se casan, juntan a sus hijos, o sea, todo está manejado desde como una especie de cartas. Y con este grupo económico emergente que es de los militares ahora. Ahora, me estabas comentando rápidamente ahí en el corte que, bueno, la especulación y los especulandros se ven puntualmente en el tema de que... La tierra. La tierra y la exportación, que no les dan los permisos a los pequeños productores. ¿Dónde, más o menos, cómo es ese escenario y rápidamente? Bueno, mire, ellos tienen todo un aparato montado. Digamos, por ejemplo, como mencionaba, Guatemala es un país agrícola. Ellos son los que ponen el precio a los productos. También ellos son los que imponen los paquetes agrotóxicos con que la gente tiene que sembrar. Así es como educan en las universidades también. Un saludo a la Monsanto. Saludo para ellos. Sí, en Guatemala lo ha metido también uno que ahorita está de candidato para la presidencia, Roberto Alejos, donde por medio del Ministerio de Agricultura les imponían los paquetes agrotóxicos, daban préstamos y les regalaban, que eso es lo que sigue haciendo el Ministerio, nada más regalar abono a la gente. Ajá. Entonces tú sabes que creas una dependencia con la tierra, la gente ya, digamos, te voy a poner un ejemplo, el costo de producción del frijol, un 75% del costo de producción se iba solamente en insumos del paquete agroquímico. Entonces imagínate tú lo que le queda a la gente si aparte ellos les ponen el precio, lo bajan al precio que se les da la gana, y no tienen acceso a mercados. Sí. Entonces, bueno, eso te da, nada más como la gente está sembrando constantemente, produciendo, y a veces ni siquiera sacan el costo de su gasto, digamos, de lo que gastaron. La ganancia del gasto. Claro. Entonces, eso los mantiene en la pobreza, por supuesto. Esos son los especulandros en Guatemala, para que ustedes vean. Es bueno escuchar experiencias de otros países, que sepamos que ese poder del capital es uno solo y que se mueve más o menos con las mismas prácticas, pero con adecuadas las características de cada país, de cada uh-huh. espacio. Rápidamente, Laura, nos tenemos que despedir. Un mensaje para el pueblo venezolano, un mensaje como guatemalteca, como luchadora, como miembro de esa base que lucha todos los días desde Guatemala para transformar la realidad, pero además como internacionalista, porque estás aquí en Venezuela en una lucha internacionalista, estoy seguro que sí. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a la gente que nos está escuchando. Yo sí quiero dejar este mensaje, intento dejárselo a todas las personas con las que converso por aquí caminando por Caracas. Cualquier proceso pasa por muchas dificultades, pero yo sí quisiera que tuvieran conciencia en algún momento de investigar cómo están las cuestiones en el resto del mundo, y poder ver que también somos como responsables de todos los obstáculos que se tenga que sobrepasar en esta revolución. Tienen que defenderla con las garras y con los dientes y con lo que sea, porque ya quisiéramos en tantas partes del mundo tener la oportunidad que está teniendo el pueblo de Venezuela. Lo aplaudimos muchísimo a la gente que sigue creyendo. Las cosas que hay que superar, pues que las superen todos juntos, ¿verdad? Esa hermandad, no es muy fácil echarle la culpa siempre al Estado, al gobierno y todo eso, pero realmente los cambios y las cosas y los avances que se ven aquí son plataforma para la evolución de un pueblo, y tienen que cuidar eso para sus hijos y futuras generaciones, y también que estén conscientes que eso ha logrado la revolución en muchísimos países de Latinoamérica, gracias a la política bolivariana del comandante Chávez y de todo el pueblo venezolano. Bueno, gracias a ti, Laura. Muchísimas gracias, hermoso mensaje. Pero y como todas las tardes, les recordamos, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama. Y Chávez también. ¡Llévatelo! Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? Voy a cantarte una verdad. Que tú me enseñaste para pelear, para vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta, pero voy a seguir. Tengo entero haciendo vivir, vivir, vivir, vivir. Como el abrigo en madrugada apareciste, y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte, gracias padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo, tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo, y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí, compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya. Manteniendo tu legado que se expande sin metralla. Por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria, por la unión de los pueblos que defienden con agallas este sueño arraigado que tumba murallas. Por eso es que no paramos. Por eso perseveramos, padre, amigos y hermanos, seguiremos batallando. Rugen los cielos, los océanos y mares, choca.